Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estamos en El Punto Crítico, fin de semana, y obviamente hoy vamos a platicar de canes, de mascotas. Vamos a estar platicando acerca de estos temas muy interesantes. Me llamó mucho la atención en esta, en las redes sociales está propiciando o se está difundiendo mucho el que, bueno, pues obviamente los perros, sobre todo, no tienen la oportunidad de abrir una llave. Entonces, que hay que estarles constantemente dando agua en época de calor. Hoy vamos a tratar ese tema muy interesante, muy importante, con Natasha Bató, a quien saludamos con muchísimo agrado, especialista en mascotas. Natasha, ¿cómo te encuentras? Muy bien, ¿tú, Rubén? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Aquí estamos al pie del cañón. Y también nos acompaña, por cierto, Natasha, aquí en persona, la médico veterinaria Laura Hernández Diosdado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buen día. Pues hoy vamos a platicar este tema. Si gusta, Natasha, comenzar a platicar, hacer las recomendaciones sobre los cuidados que deben recibir las mascotas respecto a la época de calor. En la época de calor, ¿qué necesitan más las mascotas? Pues mira, precisamente invitamos a Laura, que es médico veterinaria, y aparte Laura tiene una estética y veterinaria móvil. Entonces la invitamos para que nos diera como todos los puntos precisos acerca del cuidado de las mascotas. Generalmente pensamos que, bueno, basta con darles agua o basta con tenerlos en un lugar fresco, pero sí necesitan como ciertos puntos, que son los que Laura nos va a aclarar de cómo cuidar a nuestras mascotas en esta temporada de calor, que aparte está fuertísima. ¿No, Laura? Sí, adelante. Sí, de hecho, bueno, en general, los perros y gatos, que son las principales mascotas, son igual de sensibles que nosotros o incluso un poco más que nosotros al calor. Ellos además tienen el agravante que no pueden sudar como nosotros para dispersar el calor, solamente lo pueden hacer a través del jadeo. Entonces es bien importante que nosotros le demos ciertas condiciones, porque también pueden afectar las cosas como el golpe de calor, que a nosotros inclusive en estas épocas de repente sí nos llegan emergencias de perros que están al borde de la muerte, literal, por un golpe de calor. Claro, exacto. Y precisamente ahí es donde tenemos que dar como ciertas recomendaciones a nuestro público, como darles agua fresca. ¿Qué más, Laura? Hay que tener cuidado con ellos. Primero es importante sí que siempre, si es un animalito, perro o gato que está siempre en la casa, que siempre tengan agua disponible. Esto es importante, de hecho, no solamente en época de calor, sino siempre en cualquier época del año, el perro o gato siempre tiene que tener agua disponible. En esta época que se nos pueden deshidratar, sobre todo los gatos que de repente nos entran en un aletargamiento que ya no hacen caso ni siquiera a tomar agua, puedes ponerles fuentes, que incluso ya venden algunas fuentes que están moviendo todo el tiempo el agua, y eso nos puede ayudar a llamar su atención. También es importante que el agua esté fresca, porque hay veces que les dejan una cubeta en pleno rayo del sol. Sí, pues, y también a nadie se le antoja, sí, ¿no? Es como si tomaran té, ¿no?, a la hora del calor. Entonces, oye, está terrible. Laura, y este también me viene a la mente cuando estamos hablando de agua. ¿Es necesario que sea una cierta agua en especial? Me refiero a que sea de garrafón o algo así. Pues con los perros y los gatos no hay tanto. No, sí, o sea, sería lo ideal que sea un agua que estemos completamente seguros que sea potable. Te puedo decir que, por ejemplo, yo en mi colonia alguna vez hice una prueba del agua y tenía tanto bacterias fecales como metales pesados. Entonces, desde ahí empecé a darles a todos mis animalejos agua de garrafón. Entonces, si tienes la posibilidad, Laura, es lo mejor. Y una pregunta, por ejemplo, bueno, eso es si la mascota la tenemos en el interior o la sacamos a pasear, ¿no? Procurar siempre llevar su botella o su botellita portátil con agua fresca. Pero también yo creo que es muy necesario protegerlos. De repente el otro día platicábamos tú y yo y hablábamos acerca de cuidarlos con cremas que sean protectores solares. Pensamos que esto nada más es para los humanos. ¿Qué hay de cierto con esto? No, sí, es bien importante, sobre todo perros o gatos que están, por ejemplo, los gatos estos que se nos van de repente a parrandear y no saben, para empezar, no deberían de salirse a la calle, pero a ciertas horas, ¿no? Exactamente, precisamente eso es bien importante lo que acabas de decir. Igual que nosotros, lo ideal es que sea antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde cuando salgamos a pasear a los animalitos. En los perros en particular, a mí me tocó el otro día ver un cuate que venía en la bicicleta con el perro y el pobre perro nada más levantaba las patas porque se le estaban chamuscando los cojinetes. Sí, se pasan de... No hay que sacarlos en esa hora y como dice Natasha, es súper importante también ponerles protector solar. Si tu perro está todo el día en el patio, se utilizan las mismas cremas que se utilizan para nosotros y se puede, algunas de las que no tienen perfume, lo ideal es consultarlo cada quien con su médico veterinario para que den una específica. Y también es bien importante la cantidad, no es como nosotros que prácticamente te pones una plasta para que se vaya absorbiendo. Aquí en ellos es muy importante poner poquitas cantidades porque si no se las lamen, se las comen y les hace daño y aparte no sirvió de nada. Entonces hay que ponerles una cantidad que sea rápida de absorber para que no les dé tiempo de que se la coman literalmente. Oye, y también me supongo que hay algunas razas que necesitan mayor cuidado que otros, o hay algunas razas que tienen más riesgo con las altas temperaturas que otras. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Sí, hay dos principalmente. Todos los animales que son los que tienen el hocico chato, digamos todo el bulldog francés, bulldog inglés, los gatos persa, porque ellos particularmente tienen una dificultad respiratoria. Entonces, como los animales solamente se refrescan a través del jadeo, ellos al dificultárselo más, pues tienen menos posibilidades de refrescarse. Entonces, esos son más susceptibles. Y en esta época, a las quemaduras de sol, obviamente todas las razas de poco pelo, como el xoloescuincle, el crestado chino, los gatos egipcios que no tienen nada de pelo, a todos esos con mayor razón hay que ponerles protectores solares porque sí se pueden quemar. Laura, una última pregunta, nos gustaría obviamente que nos compartieras tus redes sociales donde podemos estar al contacto y obviamente hacer la recomendación también a los dueños inconscientes, no le pongan bozal, ¿no? Cuando hace calor. Exactamente. Ni bozal, ni estos nuevos halters que se llaman, que les sujetan el hocico a la hora de sacarlos a caminar, porque si el perro no puede abrir el hocico, no puede refrescarse. No puede. También, además, un punto que es muy importante, no hemos tocado, es que no los dejen en el auto. Los automóviles, cuando los dejas dentro, en esta época de calor, pueden alcanzar hasta 50, 60 grados centígrados. Híjole. Eso es una bomba de tiempo para el perro. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado. Pues hay que escuchar, Laura, por supuesto, también Natasha, las redes sociales donde podemos estar en contacto con ustedes. Nos queda un minutito de esta sección de mascotas. Estamos en Facebook, me pueden encontrar como Laura Hernández Diosdado o como la página de nuestro servicio que es Animotion Salud Integral Veterinaria. Y también te escuchamos, Natasha, ¿qué nos dices al respecto? Pues nosotros estamos como Oh My Dog, nuestra red social en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y también queremos darles unos regalitos a nuestro auditorio. ¿Qué nos traes en esta ocasión, Laura? Hablando también de esto del calor, podemos otorgarles un servicio de estética con un 10% de descuento a los que se comuniquen con nosotros a través del Facebook. También es importante mantenerlos sin pelo muerto y todo esto. Y un detalle importante, no los rapen en época de calor. Contrario a lo que creen, eso puede afectarles más porque les afecta. Pega más fuerte, ¿no? Y aparte les arruinamos la forma de controlar su temperatura. Bueno, pues muchísimas gracias Laura Hernández Diosdado por habernos acompañado, médico veterinario. Siempre tenemos ahí, siempre una muy buena sección en este caso de mascotas para que usted esté muy al pendiente de ellas en nuestro programa El Punto Crítico. Continuamos en breve. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi estudio. Soy Miguel Ángel López Ibernal, poeta de la radio, de la tele, de internet, de los medios, no sé. A mí me encantaría ser tu poeta consentido. Sonetandrino 25, en memoria al reportero caído en estos tiempos absurdos por injustos y nefastos. Naciste con la piel en un tintero sin que te dieras nunca por enterado. Y en tu naturaleza de reportero, tu vocación se trastocó en pecado. Pecado capital por la soberbia de buscar la verdad en el entorno, de saber por saber, absurdamente, negándote a llevarla como adorno. a fuerza de ignorar tu oficio en vano, por desafiar lo que sería prudente, ya no pudiendo controlar tu mano, por adicción o asidua dependencia, entre pagar con creces lo ignorado, haciendo gala de virtual paciencia, tu corazón se te volvió teclado. Es todo. Pásela bien y que aproveche. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión del Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones, fin de semana. Aquí está la revista de la radio exactamente de 12 a 2 de la tarde, a través del 1470 de tu amplitud modulada, Radio Fórmula, y obviamente a través de nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocritico.com. Gracias al poeta de la radio que, bueno, pues cierra esta emisión con esta gran reflexión de los periodistas, que tiene que ver mucho con la libertad de expresión, que tiene que ver mucho precisamente con el maltrato, con esto que no se permite precisamente decir la información como debe de ser. Pero bueno, afortunadamente ya existen las redes sociales y la oportunidad de decir lo que nos gusta, lo que nos place y disfrutar de lo que nos da las nuevas tecnologías. Muchas gracias por habernos acompañado. Síganos en Twitter, @elpuntocrítico, en facebook.com/elpuntocrítico. Vamos a tener boletos para México de Colores en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris el día de mañana a la 1:00 p.m. Así es que pónganse en contacto para mayores informes. México de Colores, Caracoles, ¿de qué trata? Bueno, pues véanlo a través de nuestro Twitter o de nuestro Facebook. Los saluda Rubén Labastida a nombre de Eduardo Ramos Fuster. Estamos en contacto, ¿cuándo? El próximo lunes a las 5:00 p.m. por esta frecuencia.